anhelo desde la aurora, sedienta de ti está mi alma, sedienta de ti está mi alma, ansia de ti tiene mi carne, como tierra reseca y árida, como tierra reseca y árida, sin agua. Desde la aurora, sedienta de ti está mi alma, tu amor es para mí más que la vida. Te ensalzan con júbilo mis labios, así yo te bendigo y en tu nombre levanto mis manos. Oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora, sedienta de ti está mi alma, unida a ti está mi alma, con fuerza me sostiene tu derecha. Cuando me acuerdo de ti, cuando en medio de la noche pienso en ti, oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora, sedienta de ti está mi alma, saciada de ti está mi alma, te canta con júbilo mi boca, porque tú eres mi auxilio y a la sombra de tus alas exulto. Oh Dios, tú eres mi Dios, te anhelo desde la aurora, sedienta de ti está mi alma.